Estás en sintonía de tu radio web, La Voz de la Mujer Bolivariana. Comandante amado, no te has ido. Sigues aquí sembrado en esta tierra de libertadores y libertadoras. Tú que creciste con la rebeldía del viento, de los ríos, de la lluvia y del sol, de los hermosos paisajes llaneros. Ahora estás arraigado en todos los rincones de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. Tú siempre estarás presente en esta revolución bolivariana que tiene nombre de mujer. Porque un día te declaraste feminista y con hechos demostraste el infinito amor y respeto por la madre, la hija, la anciana, la joven, la niña, la patria misma. Comandante amado, sigues aquí en esta revolución hecha mujer. Tú que abrazaste nuestras luchas y las hiciste tuyas para reivindicar nuestro papel en la historia y saldar una deuda de siglos. Las mujeres cargan más a flor de piel las luchas de Dios, las luchas contra la injusticia, las luchas por la dignidad, las luchas por la igualdad. Entonces siempre son las mujeres las que salen al frente. Esta revolución, mujer, hoy te llora sabiendo que estas lágrimas se convertirán en fortaleza para seguir construyendo tus sueños, que son los nuestros. Tu legado ahora estará presente en la alegría de la mujer que hoy sabe escribir, que hace deporte, que estudia, que gracias a tu amor vio su vida dignificada. Las mujeres venezolanas y del mundo te honramos hoy. Nuestro guerrero de luz, nuestro comandante de historias, de canciones, de coraje, de revolución hecha mujer. Comandante de sueños, comandante de la madre tierra, comandante eterno. Comandante rebelde, comandante de amor. Comandante amado, no te has ido. Aquí sigues y seguirás corriendo por nuestras venas, por nuestra piel. Seguirás con tu beso cálido, un beso infinito que permanecerá en nuestra patria querida. Prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito. Se salvó de la quema debajo de un arbolito, que se salvó de la quema. No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado. Buenos días, estamos al aire, estamos transmitiendo desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela, en este su programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros usuarios de esta casa de movimientos culturales La Minca por este dial, el 96.1 FM. Este programa está saliendo al aire con un nuevo horario y estamos haciendo todos los ajustes ajustes para poder darle la mejor programación los días sábados, por cuanto antes estábamos saliendo al aire los días jueves a partir de las 7 o 8 de la noche y estamos ahorita haciendo una reestructuración radial. Por eso estamos muy agradecidos a ustedes y hemos hecho todo una difusión a través de nuestras redes sociales para que todos nuestros seguidores y compañeros y los que tenemos suscritos a nuestras redes sociales puedan acompañarnos los días sábados en este nuevo horario. En esta mañana lluviosa ha sido un placer para nosotros venir hasta acá y sabemos que ustedes están allí desde donde nos escuchan. Puede usted reportar sintonía a través de la mensajería de texto instantánea por el siguiente número de teléfono celular, tome nota por favor, el 0426-267-8461. Puede también tener acceso a nuestra cuenta por Twitter, @atuimagenbnz1, y puede usted también abrir el link de La Voz de la Mujer Bolivariana .blogspot.com para poder accesar posteriormente a todo lo que acá vamos a conversar en la mañana del día de hoy. Como este es un programa que realza el rol de la mujer bolivariana y también que realza los ideales de nuestro prócer libertador Simón Bolívar, nosotros vamos a abrir en esta mañana haciendo comentarios acerca de Morillo. ¿Sabe usted quién fue Morillo? Este es un programa que tiene el compromiso con todos ustedes de hablarles de la historia, porque es necesario que la historia la podamos remontar como hechos que ocurrieron reales en el pasado, pero que siguen siendo en este tiempo presente historia y están en momentos coyunturales para lo que va a ser el futuro de nuestra patria Venezuela en todas estas situaciones que están aconteciendo a nivel del panorama tanto nacional como internacional. Morillo desarticula por completo la estructura de Boves, acarreando nefastas consecuencias sobre las aspiraciones realistas, condiciones que más tarde aprovecharía José Antonio Páez. Han ocurrido muchos eventos en donde hoy en día lo podemos asociar y los podemos vincular con los hechos que algunos de nosotros podemos estar pasando en esos esfuerzos por lograr nuestras conquistas, nuestros sueños. Es por ello que hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña en cabina la socióloga Ingrid Carmona, coordinadora nacional del Movimiento de Científicos Sociales Simón Bolívar, Mo Cienzo, candidata como egresada de la Escuela de Sociología en la plancha académicos al Consejo de Escuela. Ella nos va a demostrar cómo precisamente ha sido todo ese desenlace, esa trayectoria que tiene como egresada de una casa de estudio tan importante como lo es la Universidad Central de Venezuela. Y hacemos la comparación porque es que verdaderamente que nuestros próceres de héroes de la patria fueron sujetos a muchas adversidades que algunas de ellas fueron superadas, otras no, pero queremos felicitar a esta mujer que nos acompaña y nos visita hoy en la Casa de Movimientos Culturales La Minca y esta radio la 96.1 FM para comentarnos acerca de su vida, pero también de lo que ella está emprendiendo en este momento en su vida. Ingrid, buenos días. ¿Qué te motivó a postularte a esta candidatura en esta plancha? ¿Cómo se organizó esto que se está realizando? ¿Qué es lo que está sucediendo en la Universidad Central de Venezuela? Fíjate, primero debemos hablar pues de lo que es el movimiento de científicos sociales Simón Bolívar Mo Cienzo, que es una instancia de participación, un movimiento social donde la idea pues es sumar voluntades de todos quienes hacemos ciencias sociales en favor del debate y la discusión para la transformación necesaria, ¿no? Y aportes para esa sociedad que soñamos, esa Venezuela que queremos, ¿no? Esa Venezuela potencia, de cara pues a todo lo que ha venido sucediendo, mi red económica, medidas coercitivas y unilaterales, ese bloqueo terrible. Y bueno, nosotros venimos pues trabajando desde las bases, desde diferentes espacios de formación y acompañamiento. Y bueno, y ahora surge un nuevo escenario, que es el escenario pues de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra, que se supone que es la casa que vence la sombra, y que es un espacio pues donde nosotros nos iniciamos como estudiantes, y en algún momento fuimos, en mi caso, dirigentes estudiantiles, y estuvimos en aquella batalla, ¿no? En aquel momento, pues, nuestra lucha y nuestra batalla como estudiantes a favor de una universidad que debatiera, que tuviera un debate de altura, un debate que nosotros dábamos, pues, porque vivíamos en un momento en el cual era vivíamos unos gobiernos pues que no estaban de cara a la Universidad Central, que no consideraban a la Universidad Central como un espacio de debate y rescate, sino que veían en la Universidad Central de Venezuela, en sus estudiantes, quienes hacíamos frente pues a esas políticas y decidíamos y estábamos decididos a la defensa de la patria. Y acompañamos al comandante Chávez, pues éramos los enemigos, ¿no? Hoy la Universidad Central de Venezuela y posterior a un proceso pues que ha sido terrible en esa etapa de la Universidad Central, nos encontramos ahora con un proceso de recuperación de su patrimonio, de sus estructuras, de su infraestructura de la universidad, del cual nuestro gobierno ha procurado, ¿no? Y está trabajando en función de que eso sea así. Entonces, bueno, a nosotros, como nos duele la Universidad Central de Venezuela, porque la Universidad Central de Venezuela es esa casa, ese laboratorio, ¿no?, de debate político, siempre fue eso, por excelencia. Para nosotros fue eso. Esa casa, pues, que como en las luchas estudiantiles buscábamos siempre rescatar, siempre enaltecer a través del conocimiento, a través de la investigación. Somos y creemos pues que nosotros los estudiantes, los egresados de distintas generaciones, debemos acompañar en ese rescate patrimonial, debemos acompañar el rescate integral de la universidad para subir ese nivel de debate de cara a nuestra sociedad, a nuestro país, para tener investigaciones de altura, investigaciones que sumen al proyecto necesario, ¿no?, de nosotros como país, ¿no? En este caso, bueno, nosotros dentro de la Escuela de Sociología formamos parte de la plancha académicos, ¿no? Somos dos compañeros, está mi nombre, Ingrid Carmona, y el compañero Ronald Rivas, ¿no? Quienes venimos pues con una trayectoria dentro de la universidad y como profesionales también fuera de la universidad, ¿no?, a favor del trabajo colectivo, del debate, de la investigación, de la propuesta necesaria. De igual forma, bueno, nosotros acompañamos a los compañeros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el compañero Raúl Peñalosa y el compañero Miguel, quienes están en la plancha Juntos por el Patrimonio, y en la Escuela de Sociología, bueno, nosotros los representantes de los movimientos sociales y de esas generaciones de estudiantes que pedíamos a grito y demandábamos no solo los derechos de la universidad, sino también en nuestro momento, pues, y se nos hizo realidad esa utopía de demandamos pues un gobierno incluyente y que mirara a los más desposeídos, ¿no?, como lo hizo el comandante Chávez en su momento y ahora el comandante Nicolás. Ok, Ingrid, me llama la atención que a pesar de que eres egresada de la Escuela de Sociología, luego retomas nuevamente la vida en la Universidad Central de Venezuela. ¿Esto a qué se debe? Bueno, fíjate, es un momento trascendental para nuestro país. Es un momento donde es necesario el debate crítico desde los centros de estudio. Nosotros, a pesar de que, durante todos estos años pareciese que no estuviéramos conectados, nosotros continuábamos empujando el debate. Continuamos, pero esa casa, la casa, para nosotros la casa que vence la sombra, estaba cubierta de sombras, al punto de que su patrimonio integral cayó al piso, ¿no? No solamente lo físico, no solamente fue la infraestructura que cae por el abandono y el deterioro de quienes no están comprometidos con las transformaciones necesarias, con ese debate, con esa discusión importante, no, sino que estaban comprometidos pues con una postura que buscaba era el deterioro no solo de la universidad, sino del país entero, con grupos que pretendían solamente impulsar un bloqueo y unas medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, ¿no? Entonces, hoy en día pues venimos a dar esa lucha permanente, y gracias a que está nuestro gobierno rescatando el patrimonio de la universidad, nosotros pues nos corresponde asumir la tarea, el liderazgo, la vanguardia del rescate integral de cada de esa universidad. Esa universidad que nos formó en el fervor de las luchas estudiantiles para el debate consciente, para el debate crítico, el debate necesario, donde estábamos incluyendo las mayorías. Entonces, nuestro país en este momento demanda pues esa necesidad de las ciencias a favor de los colectivos, de a la ciencia a favor de nuestra sociedad, de la mano pues de nuestras políticas de gobierno, ¿no? Entonces, es nuestro compromiso con la Universidad Central de Venezuela, nuestro compromiso con nuestra sociedad, nuestro compromiso con nuestro país, el que nos llama pues a asumir espacio, ¿no?, en este proceso de elecciones y colocar nuestros nombres para que nuestros colegas egresados de la Escuela de Sociología pues nos consideren y voten por nuestra participación en el Consejo de Escuela y nuestra voz, que será la voz de ellos. Así es. Tú sabes que yo estoy aquí narrando y relatando el caso de la vida, de lo que sucedió con Juan Pablo Morillo, y quiero hablarle a nuestros usuarios mientras que tú nos vas aclarando en el trayecto del programa, porque queremos que todos los que nos están escuchando se identifiquen con estos logros que se han ido alcanzando pese a las dificultades que ha tenido esta casa de estudios, como lo ha sido la UCB, que de hecho estuvo paralizada un tiempo y que está retomando, se está abriendo la posibilidad de volver a las aulas de clase también por la situación pandemia. ¿Cómo ha sido ese volver a retomar los espacios como estudiantes? Fíjate, hay algunas escuelas aún están paralizadas, no precisamente ya estaban paralizadas antes de la pandemia. Ellos ya no estaban en muchas de las escuelas tomando clases presenciales, ¿no? Era como muy pequeño. E ingresar a la universidad se está tardando muchísimo por parte de los jóvenes que quieren y desean incorporarse como estudiante en la Universidad Central de Venezuela, desde el OPS o teniendo como carrera principal, ha sido dificultoso. A veces hay jóvenes que quedan elegidos, pero que su ingreso a la universidad se dilata, y se dilata porque forma parte de esas ganas de desmantelar, ¿no?, desmantelar el pensamiento, desmantelar nuestra capacidad crítica en ese laboratorio que es la Universidad Central de Venezuela, que es un laboratorio político por excelencia, ¿no? Nosotros, bueno, creemos que necesario y es un proceso, digamos, entre querer rescatar lo que ha sido, lo que fue nuestra casa de estudio, lo que fue donde nos formamos, ¿no? Y deseamos buscar y ampliar esos espacios para la participación, esos espacios de democratización del pensamiento, que es urgente en la Universidad Central de Venezuela, y que es urgente buscar recuperar pues nuestra magna casa, nuestra casa, el prestigio de nuestra casa de estudio en todos los niveles, en todas las formas. Nosotros creemos que la investigación es necesaria, subir los niveles de investigación de cara a los avances que han suscitado nuestra nuestro país, de cara a ese proceso resiliente de nuestro país, de que a pesar de todo aquello que ha venido sucediendo, nosotros hemos salido adelante y estamos en esa recuperación franca, constante. Es nuestro deber como, como profesionales, pues, sumar a ese país, sumar al país, sumar a la Universidad Central de Venezuela y a la patria, pues, que construimos todos juntos y que y una universidad que nos formó. Así es, porque existen las generaciones de relevo y las que se están todavía formando y las que van a ingresar a esa casa de estudio. Vamos a hacer un paréntesis acá mientras que se prepara nuestro técnico, porque es que nos acompaña en los controles técnicos de musicalización, así como también en la producción y coproducción de este espacio, Pascual Yan Antonio, y quien les habla, Marilú de Rondón. Vamos, antes de escuchar un proceso de tema musical, a hablarles precisamente de Ingrid Carmona, quien nos acompaña esta mañana. Ella es la Coordinadora Nacional del Movimiento de Científicos Sociales Simón Bolívar, Mocienzo, candidata como egresada de la Escuela de Sociología en la plancha académicos al Consejo de Escuela. Vamos posteriormente a continuar hablándoles acerca de lo que ella viene desarrollando, pero antes vamos a comentarte acerca de que ella hablaba del bien común. Y es que eso fue precisamente lo que pasó con Morillo, porque a pesar de los esfuerzos, se continuó en un propósito de exprimir la región, y es por ello que estableció un proyecto de 100.000 y más pesos realizable en agosto de 1815. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tiene que ver eso si estamos en el año 2022? Bueno, porque es que precisamente este es un programa que remonta a través del tiempo nuestra historia y lo lleva a hechos y sucesos en tiempo real y tiempo presente. En este caso se habla acerca de las haciendas arrendadas y en la administración del ramo de secuestros, una iniciativa que acarrió los más enconados lamentos entre una población arruinada, donde la respuesta oficial fue escueta pero contundente. Nadie debía ser insensible a las necesidades y clamores comunes. Morillo necesitaba crearse nuevos recursos y así lo haría, aún a riesgo de volver impopular la causa realista. Vamos a escuchar nuestro primer tema musical y luego continuamos con mucho más de la historia de Morillo y también conociendo a nuestra invitada de la mañana de hoy, la socióloga Ingrid Carmona. Este poema se llama Made Rich by Art and Revolution. When I am gone and August comes to my desert, rain will soak sand, its rich scent rising to enter the lungs of another mother or walker, someone whose intention and desire I cannot know. When I am gone, this painting of little islands, miniature trees and birds floating in a magical sea of blue will hang in someone else's house. Will that person tell the story of poor Nicaraguan peasants made rich by art and revolution? A granddaughter may inherit my turquoise earrings, the clay pans I've used for years, their pungency filling the house, will offer up a new generation of bread. Someone not born may read this poem, but who will ask the questions born of the answers I juggle today? Who will know the heat of this great love or catch fragments of my memory reassembling just before dawn? Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar.

Bueno, nuestro humilde tributo a ese pueblo que nos permite comunicar, primero para formarnos nosotros, para contribuir en la organización y formación de otros y por supuesto para movilizarnos, porque esta es una acción y aprovechamos a la acción y la determinación que toma nuestra compañera invitada del día de hoy, Ingrid Carmona. Así que pendientes sociólogos y sociólogas egresadas de la Universidad Central, hay que actuar y esta es una oportunidad de hacerlo en estas elecciones. Saludamos y rendimos tributo a Aires Pastoreños, a nuestras hermanas y hermanos de Radio Comunitaria El Amparo, a Radio Jurel allá en Margarita, Antolín del Campo, también a nuestros compañeros de lucha, por supuesto, de Radio Escuela Enciéndete de los Frailes de Catia. También saludamos, por supuesto, a nuestra Casa Cultural de Movimientos Culturales, La Minca, donde hace vida la Radio Cultural Minca. Y bueno, a todos esos medios aliados, por supuesto, también a los blogs Soberano Mayor Guárico, Edgar Azacón, allá en el estado Guárico, nuestra compañera de lucha también, La Voz de la Mujer Bolivariana, .blogspot.com, que nos permite difundir estos contenidos. VCTV, que tiene su blog y también tiene una radio por la cual difundimos estos contenidos también. Y Radio Enciéndete, esa gran colaboradora que tenemos allá en la parroquia Sucre. Ella es una lideresa y es también dedicada a los movimientos de los APC del partido del PSV de Caracas, Venezuela. Bueno, agradecidos a todos los que están en sintonía y la han reportado, que están en todo lo largo y ancho del territorio nacional, escuchándonos a través del link de la internet. Hemos pasado todo esto por las redes para que puedan accesar debido a las limitaciones en la frecuencia que tenemos por la 96.1 FM, lo que se refiere al aspecto radial, pero por internet, porque esta emisora ya está saliendo al aire por internet. Desde cualquier punto del país usted nos puede escuchar accesando al link que le vamos a dar a continuación. Tome nota, por favor. feno.fm/diagonal, como diríamos en criollo, radio-minca con K. Repetimos, senoconzeta.fm/diagonal, radio-minca con K. Bueno, entonces continuamos y vamos a cerrar en la parte del primer segmento, en donde estamos hablando acerca de la historia y estamos dando a conocer a este personaje que quizás muchos no conocen y ha pasado como un anónimo, y es Pablo Morillo. Él parte de Cádiz el 15 de febrero del año 1815, llevó consigo alrededor de 65 buques, de los cuales 18 eran de combate. Al igual que unos 15.000 hombres, los números de esta expedición enmarcaban en el encrudecimiento del obstaculismo español luego del regreso de Fernando VII. No podían sino alarmar a los insurgentes americanos. En primera instancia, se pensó que se dirigía a Buenos Aires, lo que provocó una fuerte movilización en dicha región, pero que en realidad pasó a tierras venezolanas, específicamente a Carúpano, a donde llegó el 7 de abril de ese año. Dos días después, pasó a la isla de Margarita para terminar de sofocar a los facciosos encabezados por el general Juan Bautista Arismendi. A su llegada a Caracas en mayo y en el mismo contexto de pacificar a cualquier precio, Pablo Morillo concentró todos los poderes existentes en su persona. Creó un juzgado de policía y una junta de secuestros y sustituyó a la Real Audiencia por un tribunal de apelaciones compuesto por Tomás José Hernández de Sanabria, José de los Reyes Piñal y Juan Antonio Saraza. Ante la gran cantidad de propiedades embargadas, el 20 de mayo de 1815, Morillo estableció su junta presidida por el brigadier Salvador de Mozo. Pero tal vez la acción más importante de este cuerpo fue la redacción de un reglamento bautizado como Plan de Gobierno, conformado por 5 secciones más un apéndice, donde se establecieron los procedimientos para castigar y embargar las propiedades de las personas calificadas como infidentes. El pacificador partió el 5 de julio a la Nueva Granada, no sin antes dejar a José Ceballos como capitán general interino. Bueno, esto es una demostración de cómo se suman y se crean ideas para lograr el bien común. A pesar entonces de los esfuerzos de Morillo, podemos decir que definitivamente lo que diversas legislaciones, juristas y personas consideraban un justo derecho para la Junta de Secuestro del año 1815 no era sino un estorbo. A sabiendas del torbellino de reclamos que se les venía encima, establecieron proceder breve y sumariamente con los casos. En julio, José Francisco Heredia, regente de la Audiencia de Caracas, levantó su voz contra la criminalización de la protesta, hábito contrario a un cuerpo que había y que debía prestar mucha atención a las necesidades de los súbditos, más cuando este tribunal lo ameritaba, dados sus ambiguos procedimientos, resolver el pleito en forma breve y sumaria equivalía a despachar particularidades, borrar diferencias y enjuiciar arbitrariamente bajo el pretexto del bien común. Bueno, esto es un experiencia, un hecho de la vida real que sucedió en el tiempo pasado, pero que nos sirve a nosotros como referencia para nosotros comprender de cómo se tienen que realizar las luchas sociales, las luchas que llevan a cargo los movimientos sociales en este tiempo presente para defender el debate de las ideas y para poder lograr despertar las conciencias aquí de nuestros conciudadanos y nuestros amados venezolanos, porque estamos, Pascual, quisiera escuchar tu opinión, en una especie de arma de guerra que están utilizando el rumor para generar, aquí tenemos una socióloga que nos acompaña, una especie de inestabilidad en cuanto a los pensamientos, sentimientos y emociones de nuestros habitantes en nuestro país, para generar zozobra y caos en relación a esa temática de confusión que hay en cuanto a la situación que se está viviendo a nivel nacional y esas amenazas de posibles intervenciones, de sanciones, de un conflicto interno de guerra civil o de amenaza militar. Bueno, gracias por la oportunidad que me invitas, porque esto es un espacio para la reflexión. Como lo dijo nuestra compañera, ustedes dirán, pero eso ocurrió hace 100 y pico, 200 años. ¿Para qué hacemos una fiesta del 5 de julio que ocurrió hace 211 años? ¿Qué es lo que pasa? Y los invitamos a la reflexión. Esa actitud que tuvo Pablo Morillo y sus juntas y toda la monarquía española se perpetúa, se mantiene ahorita. Resulta que unos sujetos que tienen una monarquía, porque nadie elige el rey, no lo eligen en España. En España no eligen a su rey. En otras sociedades no hacen lo mismo. En sociedades como la americana existen algo que se llaman los colegios electorales. Porque usted va como americano, porque los americanos son buena gente, son humanos como cualquiera de nosotros, pero sus gobernantes y sus élites son otra cosa. Resulta que con muy buena fe los americanos, los estadounidenses van a votar, pero resulta que hay un grupito que se llama colegio electoral, una especie de cortesanos. Hoy le cambiaron el nombre para simular, pero se portan igualito que los cortesanos, que los nobles de esas épocas. Fíjese que Morillo hizo una propuesta y sus cortesanos no estaban de acuerdo y decidieron cambiar la ley. Lo mismo hicieron los estadounidenses. Resulta que el pueblo toma una primera elección, pero resulta que hay algo que se llama colegios electorales, que son los que toman la determinación final y son ellos los que inclinan las balanzas acorde a los encuentros o desencuentros, porque los imperios y los capitalistas luchan entre ellos y vecino y vecino, aunque nos adverses políticamente, nos ponen a ti y a mí a pelear por sus luchas capitalistas. nosotros vivimos hoy. Esa queja que usted tiene contra algunas propuestas de ley, algunas vivencias que estamos nosotros compartiendo los venezolanos ahorita con respecto a los precios y eso. Lamentablemente nosotros víctimas y por otro lado soldados de las luchas interimperialistas e intercapitalistas. La empresa tal que produce harina tal cual pelea con la otra. Y entonces en esa toma y dame, usted y yo somos víctimas. Así que importante reflexionar. Gente que no aplica la democracia, gente que todavía son súbditos, no son ciudadanos, son súbditos, nos pretenden decir y dar lecciones a las venezolanas y venezolanos sobre lo que es una democracia. Muy bien, Pascual. Y sobre todo la importancia que nosotros podamos entender que estamos todos juntos, de la mano con nuestras autoridades y gobernantes, tratando de construir un nuevo modelo de vida que se llama socialismo. Y el socialismo no es más que encontrar ese bien en común y tener algo en común. Precisamente de eso se trata, y vamos a hablar posteriormente, a lo que vendría siendo la metódica de la planificación comunal como un enfoque socialista para el desarrollo comunitario. En este sentido, para darle continuidad al tema que veníamos hablando acerca de la parte de la legislación, queremos hablarte acerca de lo que viene realizando la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Nosotros acá tenemos un compromiso para apoyar en la difusión y promoción acerca de todas las leyes que se encuentran en este momento ellos elaborando y dando a conocer para todas y todos nosotros, porque es y nos debemos convertir en sujetos constructores en nuestras propias leyes, porque aquí en Venezuela, Pascual, Ingrid, nosotros tenemos un sistema de gobierno completamente democrático. Es un sistema de gobierno que está en proceso de construcción para ir de la mano con el socialismo, para poder darle la autodeterminación de gestión de gobierno a su pueblo, porque somos el pueblo legislador, somos el pueblo soberano. Este es un sistema, es un gobierno en donde basta las bases, es decir, que tiene un sistema de línea de autoridad en donde llega hasta el más humilde, hasta el más remoto, y es por eso el llamado siempre a nuestras autoridades de ir hasta las catatumbas, para que nosotros podamos juntos en un modelo de sistema que estamos dándole forma desde los consejos comunales, ir a las ciudades comunales, a la construcción del gobierno comunal, para así entonces poder hacer un mejor trabajo. En este sentido, el cronograma de publicaciones de la agenda que está planificada desde el 11 de julio al 17 de julio va a dar a conocer la ley de reforma de la ley para la protección de las familias, la maternidad y paternidad, esto precisamente enfocado en el artículo 3 de esta ley. También vamos a hablar acerca de otras leyes como vienen siendo la ley del teatro, la ley del Tribunal Supremo de Justicia, entre las leyes que están hablándose acerca de el adulto mayor, salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial, la ley de recreación, la ley de idiomas indígenas, la del lenguaje con enfoque de género. Tenemos también que hablar, por supuesto, como lo decía Ingrid Carmona, nuestra invitada en la mañana de hoy, de ese patrimonio cultural dentro del cual está bien enfocada precisamente la casa tan importante de estudio de nuestro país, como lo es la Universidad Central de Venezuela, entre otros patrimonios que tenemos culturales. Tenemos también la ley de emprendimiento, la de discriminación racial, la de misiones y grandes misiones, entre otras, la del ciclismo y, por supuesto, entre otros, tenemos los trabajos que se vienen realizando para el lenguaje con enfoque de género. La Asamblea Nacional, conjuntamente con todos esos diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, que fueron electos de manera voluntaria por la participación a través de las elecciones que se hicieron por el CNE, fuimos nosotros los que los elegimos y ellos están aquí realizando su trabajo. y nosotros, el pueblo, tenemos que conocerlo y tenemos que participar precisamente en esas fases que tienen todas estas leyes para poder ser de un proyecto inicial, ser y convertirse en una ley de carácter, de rango y fuerza de valor. En este sentido, nosotros tenemos que estar muy atentos y hacer el acompañamiento a nuestros diputados en las primeras fases de discusión de estos proyectos y de ley, luego la consulta pública. Nosotros tenemos por primera vez el derecho, la oportunidad, porque recordemos que es una asamblea recuperada, que se le fue arrebatada a aquellas personas que la tenían bajo su dirección y presidencia, que estaban, por supuesto, haciendo cosas que el pueblo a través de las elecciones dio su punto y fijó posición al respecto y fue retomada precisamente a favor de todas y todos los venezolanos sin ningún tipo de inclinación o parcialidad política. En este sentido, vamos a hablarte acerca, por ejemplo, en este momento sobre el trabajo que realizan, porque son varias comisiones las que están conformadas y ellas tienen cada una un área a la cual se dedica. En esta mañana voy a hablarte, ya prácticamente mediodía, acerca de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Ella se encuentra en este momento haciendo y de conocimiento del artículo 3 de la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, sobre los efectos de esta ley que se entiende por ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, la gastronomía, la cultura, la culinaria, las tradiciones culinarias, los juegos tradicionales, las técnicas artesanales tradicionales, las formas tradicionales de producción comunal y, por supuesto, la medicina tradicional. Es una forma de rescatar lo nuestro, de tener identidad nacional, de amar lo hecho en Venezuela y de defendernos y de sobreponernos ante esta crisis y todos estos bloqueos económicos a producir en Venezuela conforme a nuestras limitaciones o nuestras capacidades lo que podamos nosotros desde nuestro territorio poder sembrar, cosechar, producir para la alimentación y la defensa, la seguridad, incluso en materia de salud y un sistema de sobrevivencia ante esta adversidad y situaciones que estamos coyunturalmente atravesando. ¿Sabías que se reconocen los ciudadanos para la vida como actividades indispensables para el desarrollo humano? Que garanticen atención y acompañamiento integral a las personas cuidadoras y a las personas sujetas de cuidados a los fines de contribuir a que alcancen mayores niveles de autonomía, bienestar e integración social como factores claves para el logro de la suprema felicidad social del pueblo. Esto es uno de los esfuerzos de nuestros diputados con respecto a lo que se contempla y tipifica el artículo 1 de objeto precisamente de la Ley de Sistemas de Cuidados para la Vida. Este es un trabajo que viene realizando la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos y la Subcomisión de Protección del Desarrollo Integral de las Familias. La Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, bajo la conducción de su director general, el licenciado José Perales, y todo su equipo de trabajo y de las tres direcciones de línea, así como también del equipo de la sala situacional, están realizando todos estos trabajos para difundirlos a través de las redes sociales. En otro sentido, queremos expresarte que hasta en materia de deportes, la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral se encuentra realizando en este momento la promoción del artículo 5 de ley para la promoción del ciclismo urbano. Los ciclistas urbanos tienen derecho de utilizar libremente la bicicleta como medio de transporte en ciudades, poblaciones y asentamientos con cumplimiento de las regulaciones en materia de tránsito terrestre. De igual manera, tenemos que expresarte que la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos se encuentra haciendo la promoción y difusión del artículo 3 de ley para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, se entiende como lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista a la expresión de las mujeres y de los hombres al mismo nivel en condiciones de igualdad y que no conlleva a estereotipos de género. En este sentido, vamos a darte de este comunicando para el pueblo legislador, la Dirección General de Participación Ciudadana te invita a conocer tus deberes y derechos establecidos en las leyes sancionadas por la nueva Asamblea Nacional. Síguenos por nuestras redes sociales, por Twitter, @participacionc16, por Facebook, Participación Ciudadana, Instagram, participacionc16, por el canal YouTube, https://bit.ly/3plm71p. Soy Asamblea Radio por seno.fm/radio y así entonces tú podrás mantenerte informado. También por la página web de la Asamblea Nacional tienes acceso a toda esta información. Saludamos a todos nuestros usuarios que están en sintonía, en especial el Coronel Mantilla. Y bueno, Pascual, ¿quieres enviarle saludos a alguien en particular? Voy a hablar de la metódica de la planificación comunal para salir así por la tarde de hoy de este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. Bueno, aprovecho para rendir tributo al apoyo que hace el Club Santa Margarita, también a los esfuerzos que hacen nuestros compañeros de lucha de la comuna de Miraflores, al colectivo de el movimiento de casa, la Casa de Movimientos Culturales Minca, que también tiene un valioso esfuerzo que está gestando. Podemos también, por un lado, alabar el esfuerzo de las bricomiles, el aporte de la milicia, en especial nuestra ADI 411, que incluye los APDI, que para aquellas vecinas y vecinos que no conocen la expresión, es Agrupamiento Popular de Defensa Integral, que viene más o menos asociado a los territorios de lo que denominamos parroquia. Por ejemplo, el ADI 411, que es Área de Defensa Integral, Katia, 411 Katia, incluye los APDI, Agrupamientos Populares de Defensa Integral, El Junquito, La Pastora y Sucre. Aprovechamos para rendirle tributo a todas esas milicianas y milicianos que nos apoyan en las estaciones de metros con la organización Vigilancia y Custodia de los Espacios, los centros integrales de atención de salud, que bueno, muchas de nuestras milicianas y milicianos padecieron inclusive enfermedades como la del COVID por estar prestando apoyo. Mientras unos echaban varilla y pretendían destruir la patria, las venezolanas y venezolanos asociados a la milicia estaban custodiando y manteniendo la organización del pueblo en esos espacios de salud. Aprovechamos también para rendirles tributo, porque ya empezaron a verse los logros en algunas escuelas que están siendo recuperadas, que son parte, las bricomiles, son esas brigadas comunales militares. Entonces la milicia tiene también a sus miembros, mujeres y hombres, aprovechamos el lenguaje de género inclusivo, milicianas y milicianos que participan asociadas a esas organizaciones. Evalúan, supervisan las condiciones en las que está el entorno. Se buscan vecinas y vecinos que tengan las áreas de conocimiento, técnicas, las que no se puedan, se trata de buscar apoyo auxiliar con la institucionalidad para la recuperación de nuestras escuelas, y pendiente porque por ahí viene también una recuperación de áreas de salud. Vamos a darle el micrófono a nuestra compañera de lucha Ingrid, que ella a lo mejor quiere dar sus saludos también, y bueno, invitar a la acción a esas sociólogos y sociólogas egresadas de la Universidad Central de Venezuela. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros queremos, en mi caso, en este momento quiero hacer el llamado, la invitación a los colegas, profesores, agremiados, egresados de la Universidad Central de Venezuela y principalmente pues a nuestros hermanos promotores de la propuesta académicos. Queremos agradecer a todos los colegas por ese interés manifiesto en participar y seguir sumando voluntades por amor a la casa que vence las sombras. Bueno, queridos colegas, sociólogos, hermanos de la Universidad Central de Venezuela, nos vamos a reencontrar este miércoles. Nos reencontramos en nuestro campus académico. El miércoles 13 de julio, la modalidad de voto es presencial. Eso es importante decirlo porque, como comentaba nuestra compañera, a veces se hace ruido por ahí, ¿no? La modalidad de voto es presencial. El horario va a ser entre las 8 a las 6 de la tarde. No lo dejemos para última hora. Llevemos nuestra cédula. Vamos a nuestras facultades. Vamos a votar. Académico nos invita a votar. Es nuestro momento. Somos copartícipes, coprotagonistas de esta construcción integral, este rescate integral de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a ser multiplicadores del mensaje, de la invitación. Y bueno, felices porque estoy segura que nos reencontraremos este 13 de julio en Victoria. En Victoria, y estoy segura pues que nos corresponderá pues esa responsabilidad en la Escuela de Sociología, la cual estamos comprometidos a dejarla muy en alto, al rescate del debate, al rescate de la investigación y al hacer esas propuestas necesarias y transformadoras a favor de las mayorías, a favor de nuestro país. Bueno, y seguramente que ¿cuánto tiempo tenemos, Ingrid, para poder seguir promocionando la fecha para esta actividad que se va a realizar? El lugar exacto donde va a realizarse estas elecciones, porque tenemos que hablar sobre la a continuación de la corresponsabilidad en el rescate de la universidad por parte precisamente de los egresados de esta tan importante casa de estudios de nuestro país como lo es la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo sería entonces ese proceso para la convocación, o sea, para convocar la participación de todos estos egresados? ¿Cómo reunirlos para que se den cita el día de las elecciones? Ya nos diste la fecha, nos diste la hora, el lugar. Danos mayores detalles, ¿cómo va a estar organizada en este sentido lo que tú estás coordinando a nivel nacional, como viene siendo este movimiento de científicos sociales Simón Bolívar, Mocienzo, como candidata precisamente egresada de esta Escuela de Sociología, en la plancha que tú perteneces de académicos al Consejo de Escuela? Bueno, nosotros para el Consejo de Escuela, la primera tarea es ganar. La primera tarea, la primera responsabilidad que tenemos es ganar. Por eso invitamos a votar por académicos. Lo más importante en este primer momento. Y bueno, a partir de ahí, nosotros tenemos el compromiso del trabajo que venimos haciendo en otros espacios, pero llevar esa propuesta a esas mesas de trabajo y esas mesas de debate desde la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hacer el acompañamiento, la necesidad de investigación de cara a las necesidades de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Nosotros tenemos el compromiso con nuestra Universidad Central de Venezuela, tenemos el compromiso con nuestra sociedad, con nuestro país, con esas generaciones que vienen formándose y que merecen tener esa formación de altura, ¿no? Recuperar ese prestigio de nuestra universidad acompañado de ese proceso de transformación necesario y de incorporación urgente a las demandas de nuestro país, ¿no? Para las soluciones. Así mismo es. Fíjate, Ingrid Carmona, quien nos acompaña en la mañana del día de hoy, que el Estado En consecuencia, deberá ejercer el gobierno a través de los órganos que la Constitución establezca en sus distintas instancias. Y precisamente lo que estamos hablando en esta tarde de hoy, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la moral y, por supuesto, la electoral. Y todas estas elecciones que se están dando de estos movimientos sociales forman parte de esos avances y logros de estos cambios que estamos dando a nivel de cómo se organiza el pueblo popular. En este sentido, ¿qué anécdota tú nos puedes dar como coordinadora de este movimiento social? Bueno, fíjate, nosotros incluso como Poder Popular, a través del movimiento, nosotros también estamos en ese proceso de construcción colectiva, de conceptualización y reconceptualización de nuestras formas y nuestras maneras de actuar y de ser como movimiento. Los movimientos sociales históricamente han sido quienes nos juntamos a favor pues de la defensa de distintas instancias, de distintas formas, ¿no? En este caso, pues nuestro movimiento no es un movimiento que va a favor de la defensa, sino de la construcción, una instancia de construcción colectiva, una instancia donde las visiones, orientaciones, acciones están enmarcadas en esa heterogeneidad y la pluralidad en el debate, ¿no? En ese enriquecer posturas y para buscar incidir en esas transformaciones necesarias que son desde nosotros, en nuestro colectivo y para nosotros, ¿no? Entonces, este trabajo que venimos haciendo y que venimos impulsando, queremos también que esté en la casa que de donde salimos, ¿no? De donde nos formamos. Y este es nuestro compromiso. Y es una forma también de retomar ese sentido de pertenencia y de agradecimiento de esa casa de estudios que los formó, que los capacitó, y precisamente ya al egresar ya asumen desde afuera otro estatus. Y son ustedes el ejemplo que debemos seguir, los que no estamos allí o los nuevos, generaciones que van a ingresar o las que están allí. Unas palabras finales, Ingrid Carmona, en detalle, ¿cuándo va a ser la elección, el lugar, la hora? ¿Cómo podrían conocer más acerca de este movimiento social de la cual tú eres coordinadora? ¿Alguna red social, un correo electrónico, alguna de tus cuentas, redes sociales? Sí, claro. El Movimiento de Científicos Sociales Simón Bolívar tiene un canal en Telegram. Se llama Mocienso. Adicional, estamos en Instagram y en Twitter estamos como profesionales en redes, porque nos han cerrado dos cuentas de Twitter, así como mi primera cuenta personal que estaba vinculada. Mis cuentas personales en Instagram, Ingrid C. Carmona, y en Twitter, Ingrid C. 1. El Movimiento de Científicos Sociales Simón Bolívar, bueno, estamos en las calles, en las comunidades, estamos en las universidades también, somos formadores, investigadores, y bueno, comprometidos con el país, comprometidos con la patria, comprometidos con nuestro socialismo bolivariano, nuestro americano, y con la defensa y en la batalla de las ideas, en esa lucha constante y permanente por nuestra sociedad y nuestro derecho a la autodeterminación y a la dignidad y a la soberanía que nosotros decidimos tener. Bueno, para nosotros es un privilegio tenerte aquí en la Casa de Movimientos Culturales La Minca y en este dial de 96.1 FM. Te deseamos lo mejor de los éxitos. Esperemos que esa plancha a la cual tú estás lanzándote como candidata, la que es académicos al Consejo de Escuela, logre exitosamente ganar. Y después, posteriormente, tendríamos el acompañamiento de ese momento. ¿Algo más, Pascual, por favor? Saludos, un tributo nuevamente a nuestros compañeros y compañeras de lucha de la milicia bolivariana que nos reportan sintonía. Ahorita vamos a escuchar a nuestra capitán Hernández Omaira, que tiene un mensaje que darnos. Buenos días, camarada. Le informo que en el día de hoy nos encontramos en los centros de salud por órdenes presidenciales para hacerle visita en arreglo y rehabilitación de lo mismo. Ahorita estamos en ProPatria, estamos haciendo las ubicaciones de los centros y el trabajo que se tiene que hacer en lo mismo. Alguna cosa, camarada, si quiere se le manda foto de la actividad del día de hoy. Bueno, fíjense, valioso el aporte de nuestras milicianas y milicianos. Están en todos, están en la salud, están en la producción, están en el resguardo de nuestros bienes y medios. Luchar por ti. La nota bolivariana, boletín informativo del ADI 411 CAT. Titulares. La milicia bolivariana forma a sus combatientes como especialistas en armamento de helicóptero. Hombres y mujeres de la milicia bolivariana recuperan sistema de armas de la FAM. Milicianos relevarán a las unidades especiales que se encuentran en el estado Apure. Programa Pueblo en Armas, conducido por la capitán Desiree Valerón, se transmite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por Radio Tiuna, la 93.5 FM, la voz de la FAM. Síguenos por nuestras cuentas, por Instagram milicia.bolivariana, Twitter @milicia-b1, Facebook y YouTube Milicia Bolivariana, nuestra página web www.milicia.mil.fe. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Aprovechamos para felicitar a todas esas milicianas, a todo ese pueblo organizado y con armas que participó en las jornadas del 5 de julio. 12.000 hombres y mujeres participaron en esa iniciativa. Aprovechamos para felicitarlos y también exaltar que nuestro mayor general, Wistor Churio Andrade, fue ratificado como comandante de la milicia bolivariana. Nuestro tributo para su equipo de trabajo y para todas las milicianas y milicianos que hicimos nuestros modestos aportes en esas jornadas. Y precisamente Pascual e Ingrid, para dar continuidad a la organización del pueblo venezolano en la defensa integral de la patria y complementar el nivel de apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció la ratificación del comandante general de la milicia bolivariana, el mayor general Wistor Churio Andrade. La reafirmación del comandante del quinto componente especial de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana se presenta en un escenario de grandes desafíos donde las élites mundiales intentan imponer un nuevo orden global con la guerra en Ucrania. A esto se le suma el reciente fallecimiento del secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, como lo fue Mohamed Barkindo, quien logró en su gestión el equilibrio económico mundial a través de la estabilidad petrolera. Pero su partida física genera expectativas de qué ocurrirá con los acuerdos energéticos y si el nuevo líder de la organización petrolera estará convencido de sostener la no intervención de las políticas injerencistas de Estados Unidos de Norteamérica para preservar la paz mundial. Pese a que el pueblo venezolano está sonando porque ha salido airoso de la guerra económica y bloqueo comercial impuesta de manera unilateral contra el pueblo de Bolívar, habrá unas elecciones presidenciales en el año 2024 y una guerra cognitiva brutal se cierne sobre los venezolanos y va agudizándose, que podría convertirse en la más feroz de todos los tiempos de la humanidad. Ante estos escenarios, el mayor general Wistor Churio Andrade tendrá la tarea de sostener en el accionar cotidiano la unión cívico-militar y de hacer confluir de forma total y absoluta de los factores sociales y militares fundamentados en el pensamiento bolivariano de libertad que prevaleció en la batalla de Carabobo y que nos convoca a obtener la victoria en las nuevas formas de combates en este siglo XXI. Las milicianas y los milicianos, bajo el comando del mayor general Wistor Chouro Andrade, no solo son el alma y la punta de lanza de la integración entre el pueblo y el sector militar, sino que están obligados históricamente a preservar la seguridad, la defensa, la soberanía y la libertad, así como la autodeterminación y la paz de Venezuela. Aprovechamos para saludar a nuestros compañeros de lucha de otros medios alternativos. Copiado por acá por Coro Falcón, Venezuela, Radio Caquetí 89.1 FM. Está ahí nuestro compañero Elías y aprovecho para hacer la cuña. Hoy sábado de 2 a 4 de la tarde al aire, el programa favorito de frecuencia infantil ganadora del Mara Internacional como programa radial educativo del año 2011 por Caquetía 89.1 FM para aquellos que están en el estado Falcón. También podemos escucharlo por sus redes sociales www.radiocaquetiafm y por Radio Caquetía fm.blogspot.com con su amigo Elías Alfonso, en vivo desde el estudio con música y participación infantil. Aprovechamos para saludar a esas compañeras y compañeros de lucha del estado Falcón y por supuesto a nuestras hermanas y hermanos de Radio Jurel en Antolín del Campo, en el estado de Nueva Esparta, Isla de Margarita, Aires Pastoreños, allí en la zona de Puerta de Caracas y El Polvorín, Radio Norte Comunitaria y Alternativa con Noimar Rondón, Radio Enciéndete en Los Frailes de Cátedra también, que nos brinda soporte, Soberano Mayor Guárico en la población de San Juan de los Morros, por supuesto La Voz de la Mujer Bolivariana, vchtv.blogspot.com también nos ayuda a retransmitir, y Radio Comunitaria El Amparo en la zona de Catia y Propatria. Así damos por finalizado el programa por la tarde de hoy. Vamos a hablarte entonces de que nótese algo importante, que no aparece en ningún momento el poder popular, pero en este momento sí se le está dando esa importancia, y esto es así por cuanto quien hace las leyes, de alguna manera consciente o inconsciente, está en mayor o menor medida reproduciendo el esquema ideológico que a través de los siglos nos fue impuesto. El Estado burgués, el poder constituyente, puede ser originario cuando las normas constitucionales son elaboradas por el titular directo de la soberanía, y es precisamente nosotros todos, ustedes y nosotros, el pueblo. O derivado o instituido cuando el autor de la normativa de rango constitucional sea un órgano de los poderes públicos constituidos, como por ejemplo el Congreso o la Asamblea Nacional, al cual el titular de la soberanía le hubiera otorgado en forma limitada la posibilidad de realizar reformas, modificaciones o enmiendas a la Carta Magna. Fue algo así como lo que vimos en el caso de lo que narramos en cuanto a la historia, lo que ocurrió en el año 1815 con nuestro personaje que conocimos hoy, quien es Pablo Morillo. En este sentido, queremos decirte que para el presente análisis es importante considerar la Constitución de 1999, donde el constituyente establece en el artículo 62 la norma jurídica que garantiza la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas a través del voto secreto. A su vez, faculta a los ciudadanos para el control de la gestión pública y para dar su veredicto en materias de interés nacional, así como revocar mandatos mediante la figura del referendo. En este sentido, queremos decirte que definitivamente el poder es el hecho de participar en las decisiones, ya sea del Estado o de alguna organización, como es el caso de nuestra invitada de la tarde de hoy, Ingrid Carmona, socióloga, coordinadora nacional del Movimiento de Científicos Sociales Simón Bolívar, con candidata como egresada de la Escuela de Sociología en la plancha académicos al Consejo de Escuela. Palabras finales de despedida, Ingrid. Bueno, reiterar la invitación a las elecciones el día miércoles, acompañarnos con su voto a la plancha de académicos, recordar llevar su cédula y multiplicar el mensaje. Adicional, quiero dar un fraterno saludo al coronel Montilla en Radio Tiuna e invitarlos a escucharnos en el programa Patriotas, que comparto todos los martes de 10 a 11 de la mañana con el coronel Juan Guzmán en YBKE Mundial, la emisora del pueblo. Excelente. Bueno, nosotros nos despedimos, Pascual, Gian Antonio, en los controles técnicos de musicalización, en la coordinación de esta estación de radio, Grecia Solórzano, y quien nos acompañó como invitada en esta tarde, Ingrid Carmona, y quien les habla, Marilú de Rondón. Recuerde el encarte literario del bus cultural, los cuentos infantiles, Los Ojitos de Akito, El Marranito de Emmanuel, El Maravilloso Mundo de la Lectura, y en los cuentos juveniles, El Diablo, Cuentos Fantásticos, Don Simón Rodríguez, Maestro del Libertador, y las novelas, El Coronel no tiene quien le escriba, Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo, La Torre de Timón, y las poesías Nada del Otro Mundo, Golpe de Pala, Las Gallinas Van en Tren. Este domingo usted podrá con el hashtag 1007, porque allí va, es el lugar donde va a circular nuestro carrete audiovisual. Síguelos por las cuentas de twitter.com, hashtag bemisioncultura, y por supuesto por la página web www.instagram.com hashtag Misión Cultura B. Bueno, esto es una expresión de lo que se está haciendo a favor de la cultura para nosotros poder enaltecer nuestro reservorio también de patrimonio y, por supuesto, pensar siempre en los pequeños de la casa y a esos jóvenes que tenemos que ir formando para convertirlos en los mejores ciudadanos, hombres y mujeres de bien. Vamos a despedirnos con este precioso tema musical. Nos interpreta Ornelis Garrido y se titula Yo Solo Canto Lo Criollo. Les esperamos el próximo sábado para que estemos en sintonía de este su programa La Voz de la Mujer Bolivariana, de 11 a 12, 1 a 2 de la tarde. Feliz fin de semana, bendiciones para todos y gracias por su atención. Aquí estoy contigo cantando tu melodía con mi estilo relancino, con mi estilo relancino. Yo que nací en la llanura arrullado por tu trino, arrullado por tu trino. Te me metiste en la sangre, te robaste mi cariño, te robaste mi cariño. Ahora te cantaré hasta que dure mi vida. ¿Será porque soy coplero que te dedico mi canta? ¿O es porque soy llanero de sombrero y alpargatas, de pantalón enrollado, a veces hasta descalzo, recorriendo los caminos, arraigado a mi esperanza de que sepas que aquí tienes a un defensor de tu casta? No quiero que alguno piense que me la doy de gigante, sino que cumplo tu ley como realmente usted manda, solo cantando lo criollo sin traicionar tu confianza. Sería un pecado muy grande y una traición a la patria. ni por lingotes de plata. Eso de cantar lo nuestro a mí me sale del alma, a mí me sale del alma. No quiero decir, llanura, que más ninguno te ame, que más ninguno te ame. Pero el que ama la patria jamás le raya la imagen, jamás le raya la imagen. Cantando un ritmo en el arpa que no es de la tierra llana, esta recomendación para todos los paisanos: no permitan que en un arpa se toquen ritmos extraños. Vamos a tocar por siempre lo que nos enseñó el llano, que así se toque un joropo recio como los parrandos, de esos que quitan el sueño cuando el día viene aclarando. Criollito como soy yo, jamás seré devaluado, porque mientras tenga vida, para mí lo criollo es sagrado. Por eso, llanura mía, oye lo que me enseñaste, a cantar con fundamento esta música tan grande. Radio Minca 96.1 FM, desde la parroquia Altagracia, Poder Popular en Acción.